culpa es la mujer mala que siempre gana. Que es una berraca que el corazón nunca se le ablanda. Por eso es que la difama. Pero entre sus piernas el cielo vas a ver. Ateo, musulmán, no importa en lo que crees. A los bautizados se los lleva también joder. Palo santo no la va a parar. La forma en que ella mueve la cadera es irreal. Con su boom boom la velita te va a apagar. Construyele un altar, solo te queda orar. El corazón lo tiene guardado en el banco. Por eso que es letal como un rifle de asalto. Le gustan los mayores con la cuenta grande. El nombre de su novio Benjamin Franklin. Rosario, Rosario, Rosario. Te mata sola sin sicario. Téndete pa' todos los machos. Ella es pura dinamita. Rosario, Rosario, Rosario. Te mata sola sin sicario. Téndete pa' todos los machos. Ella es pura dinamita. Esto es pa' la mujer mala. Diseñador, pa' que le combine con la Louis Vuitton. Juega contigo, se antojo, el saldo te lo deja en rojo. Tiene agua el fuego llamando que si tú te has vuelto loco. Mujer despiadada, ven pa' su parroquia. Ponte de rodillas pa' que pruebes de su hostia. Esto es pa' la mujer mala que siempre gana. Que es una berraca que el corazón nunca se le ablanda. Por eso es que la difama. Dinamita.